Eres lo que es tu deseo profundamente impulsor. Tal como es tu deseo, así es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, así son tus obras. Tal como son tus obras, así es tu destino. Cierra los ojos y colócate cómodamente en un lugar tranquilo. Te propongo que realicemos tres respiraciones profundas con el fin de relajarnos. Al inspirar vas a llenar tu cuerpo de oxígeno puro y limpio. Imagina que proviene del lugar más hermoso que nunca hayas conocido. El color de este aire es violeta. Al expirar, lo harás con la intención de soltar todas las tensiones, los pensamientos buenos y malos, el juicio, tus miedos. La respiración es una expresión de la alegría. No respires, más bien, déjate respirar. Entonces experimentarás que la respiración no es más que alegría. Tu cuerpo se ha quedado tranquilo, relajado, como parado en el tiempo. Cada vez tu respiración es más lenta, más pausada, más calmosa. No hay nada que temer. Todo es para bien. Tú tienes un lugar en este maravilloso universo. A medida que coges y sueltas, tu cuerpo pesa más y más, hasta darte cuenta que queda desintegrado, inerte, frío. Sin embargo, tú estás caliente, vibrante, presente. Vas dejando tu forma corporal y convirtiéndote solamente en eso: sencillez, quietud, paz. Tú no eres la imagen que tienes de ti. Tú no eres ese cuerpo de hombre ni ese cuerpo de mujer. No eres eso. Tú eres mucho más. Tu aspiración es la luz. Tu inspiración proviene de la luz. Estás dentro de un proceso dinámico de transformación. Anhelas llegar a tu interior. Estar en tu yo. Siente la no forma. Experimenta la no actividad, el no recorrido, la no acción. La vida como fuente de ti y tú como recipiente de vida. Ve acoplando tu respiración al sonido de las olas marinas. Eres agua, agua de mar. Eres ola espumosa que resurge de las profundidades marinas para morir en la orilla. Vas y vienes. Sales y entras. En una de estas salidas te fundes con la arena de la playa, mojándola. Ahora eres tierra húmeda. Siente el crujir de tu diminuta estructura cristalina. Siéntete como forma inconexa y déjate bañar por el calor luminoso del sol. Una enorme atracción de transmutación hace que tu cuerpo no sea tu cuerpo. Sin embargo, tú sientes que eres. Te elevas hacia arriba, hacia el sol en forma de vaporosa nube. El mundo desde allá arriba tiene estructuras distintas, bellezas extraordinarias, colores nunca vistos. Eres nube redonda, glotona, suave. Eres escondrijo de los halcones. Eres caricia seductora del viento que te dibuja a su antojo. Y de nuevo desde tu no forma te sientes como conciencia. Ahora te derramas sobre la tierra en forma de lluvia, gota fría alargada, transparente, nutridora de toda especie humana, de toda especie animal o vegetal. Sientes cómo caes, cómo te acercas a una velocidad extraordinaria al ciprés. Chocas con él bruscamente, dividiéndote en miles de diminutas gotas. Eres escurridiza y vas cayendo en dirección a la tierra, de rama en rama, fundiéndote con millares de gotas hasta formar un todo. Y ahí, a punto de caer definitivamente en la tierra, en un último intento de ser ciprés, caes al abismo, depositándote en el pétalo de una rosa, delicada, profunda, roja. Ahora eres rosa. Sientes el aroma perfumado de la esencia divina de un ser que, como tú, está al servicio del universo para ser servido y para servir. Un joven gorrión juguetea contigo con la intención de limpiar su cresta. Has quedado adherida a su cuerpo, viajando con él en su lomo por el cielo, de árbol en árbol, hasta aterrizar con sus diminutas patas en un río cercano, donde se inclina para verse en su ribera. Al inclinar su cresta, caes de nuevo y formas parte de millones de partículas que son arrastradas colina abajo en dirección al mar. Vuelves a casa. La corriente te aboca hacia lo desconocido. Sin embargo, estás tranquila. La mar te recibe como una madre nutriente, otorgándote el valor real que tienes como gota. No tienes forma. Podrías no ser nada. Sí tienes alma. Y sin embargo, lo eres todo.